Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...28 de abril de 1821... Han pasado 3 meses desde que en Maracaibo se sublevaron las fuerzas políticas y militares contra el gobierno español, y desde entonces se abrió un nuevo capítulo en el proceso de la emancipación. Era causa suficiente para considerar el reinicio de la guerra. La correspondencia, las disculpas, amenazas y promesas se intercambiaron entre los contendores. Se tomaron los 40 días del artículo 12 del armisticio, hasta que el 28 de abril de 1821... sonaron las trompetas al amanecer y los 5 cuerpos del ejército republicano iniciaron sus movimientos. Hay muchas alertas y preocupaciones. Bolívar le escribe a Páez: el 28 marchó el coronel Gómez con un destacamento de dragones a reconocer a Boconó, donde se decía estaba el comandante de obispos con otra columna enemiga. En efecto, los encontró y los batió completamente. De ellos murieron 3 y se tomaron algunos prisioneros, caballos ensillados, carabinas y lanzas. Reforzados se están moviendo hacia Guanare. Los espías y viajeros que llegan al cuartel general dicen que Guanare fue evacuado, que los realistas se retiraron del Tocuyo y que Morales está en el Pao. Dice Oliari en su narración: la mañana del 28 de abril un destacamento de la caballería colombiana pasó el río Santo Domingo, atacó y derrotó las avanzadas realistas en Boconó. Algunos escritores han confundido esta localidad de Boconó de Barinas con la población de Boconó en las serranías trujillanas. Recordemos que el río Boconó es tributario de la cuenca del Orinoco y corre hacia los llanos. Pues bien, allí en el Piedemonte existió una población llamada Las Misiones de Boconó, que fue sitio de pernocta a mitad del camino entre Barinas y Guanare, desde donde se firmaron muchos documentos en nuestra independencia. Bolívar permanece otros días en Barinas mientras los escuadrones patriotas van tomando terreno enemigo, y dentro de sus eternas preocupaciones, en carta para el gobernador de Mérida le dice: dentro de poco marchará el ejército y no tienen zapatos los oficiales ni los soldados. Haga usted comprar en esa provincia todas las alpargatas que hayan y remítelas inmediatamente. En Pueblo Llano, Las Piedras y Niquitao hacen muchas que pueden venir desde luego. Era indetenible el reinicio de la guerra. Lamentablemente, la diplomacia y los acuerdos no pudieron apaciguar los ímpetus de los patriotas por salvar a la patria con zapatos o descalzos, como sea. Hoy, al igual que hace 200 años, lamentablemente no podemos voltear la mirada ante tantos abusos y barbarie. Defender a la patria es más que todo. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.